Giovanna Jara es una artista ecuatoriana que musicalmente inició desde muy niña, representando a su escuela y obteniendo los primeros lugares. Años más tarde, pasó a formar parte del primer mariachi que se formó en la provincia del Chimborazo. Tiempo después, al adquirir más experiencia, conformó un reconocido grupo femenino musical, para luego acertadamente tomar la decisión de incursionar en el mundo musical como solista. Ha grabado 4 volúmenes para diferentes sellos comerciales, entre los cuales se encuentra Giovanna Canta Nuestra Música y Rocola con Clase. En la actualidad está preparando la 5ª producción con la participación de reconocidos artistas a nivel internacional, al interpretar temas a dúo y en homenaje a varios intérpretes ecuatorianos. Sigamos en este ritmo junto a la agrupación Ñanda Mañachi desde Imbabura y el tema Tostadito Tus Tus. El grupo nace en el año de 1969, en la comunidad de Peguche, ubicada en la provincia de Imbabura, al norte del Ecuador, y bajo la dirección de Alfonso Choquihuango, Carlos Perugachi y Azucena Perugachi. Desde entonces hasta hoy, ha convocado a 3 generaciones de músicos y además ha constituido una agrupación que mantiene vigente en la música indígena del Ecuador. Al hacer referencia a esta agrupación, sabemos que se trata de la más grande manifestación musical indígena de los últimos tiempos. Con 38 producciones discográficas, más de 27 países han sido testigos de sus acordes, todos ellos del sentimentalismo que provocan las tierras andinas. Entre su amplio repertorio encontramos ritmos variados como albazos, sanjuanitos y cachuyapis. Ahora es momento de dar paso a las voces del dúo Mantilla y un mosaico de sanjuanitos. entristecido. Así es la vida, así es el amor, así es la vida, así es el amor. Cuando lejos que me encuentre, tú te acordarás de mí. Cuando lejos que me encuentre, tú te acordarás de mí. Y sabrás que te he querido con todo mi corazón. Está conformado por Amparito y Lianet, quienes se encuentran inmersas en la música profesionalmente desde hace 25 años. Con más alegría para seguir bailando, es el último trabajo discográfico que las hermanas Mantilla promocionan actualmente. El mismo que trae 8 bailables, un micro colero y un yarabí dedicado a las madres. Seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Es así que ahora damos paso a Santiago Vallejo y su tema Ananay. Disfruten de este éxito. Como agua de lluvia, le dicen la ñupa, se llama Mancay. Y su nombre es dulce, como agua de lluvia, le dicen la ñupa, se llama Mancay. Y de amor. Por el valle voy en busca de amor, llevando el dolor en mi corazón, llevando el dolor en mi corazón. Santiago Badejo es hijo del sentimental de América, Claudio Badejo. Santiago, radicado desde hace 10 años en Estados Unidos, ha seguido y ha interpretado la música de Claudio, a quien se considera su ídolo. A pesar de las sugerencias de su padre, quien le ha pedido que haga su propia música e interprete otros géneros, su decisión está tomada, cantar los temas de su progenitor. Ahora es momento de seguir con una voz que cautiva a los ecuatorianos. Estamos hablando de Glenda Avilés y el tema Diablo Huma. Disfrútenlo. Y aquí estoy, nuevamente, con mi música ecuatoriana. Yo soy Glenda, con más del sabor. Y eso sí es para disfrutar, bailar y gozar. Dejará de ser celosa. Sí, sí, sí. Bellos momentos que juntos compartimos. No pienses ni lo intentes, ya quedas advertido. Eso nomás te digo, no destruyas el nido. Que morir de placeres, de besos y quereres. Yo te amaré por siempre, así hasta la muerte. Eres mi consentido, mi amor momentos que juntos compartimos. No pienses ni lo intentes, ya quedas advertido. Eso no más te digo, no destruyas el nido. Que morir de placeres, de besos y quereres. A continuación escucharemos al señor Luis Lara y su orquesta Canela interpretando el tema La Churonita del Cisne. Y este es el agradecimiento sincero por los favores recibidos para nuestra madrecita de cisne. Sus devotos se cantan: Luis, Edwin, Adrián, Ariel, Giovanni, Leonardo, Martín, Cleve, Fabián y Lucas. Somos el grupo Canela. Del cisne con tontito el corazón. Vengo desde muy lejos a cantar esa canción. Que cinta del cisne con tontito el corazón. Todos vamos alegres con una gran devoción hasta llegar al cisne con su santa bendición. Todos vamos alegres con una gran devoción hasta llegar al cisne con tu santa bendición. Festejaremos juntos los devotos de Ecuador y los demás triunfes en España y Nueva York. Churonita del cisne te cantamos con amor, con el grupo Canela desde Ambato, sí señor. Y para que lo recuerde siempre, la asociación 15 de agosto, con misos pintados. Vengo desde muy lejos a cantarte esta canción, Virgencita del Cisne con todito el corazón. Vengo desde muy lejos a cantarte esta canción, Virgencita del Cisne con todito el corazón. Todos vamos alegres con una gran devoción hasta llegar al cisne con su santa bendición. Vamos alegres con una gran devoción hasta llegar al cisne con su santa bendición. Festejaremos juntos los devotos de Ecuador y los demás prionces en España y Nueva York. Churonita del cisne te cantamos con amor, con el grupo Canela desde Ambato, sí señor. Festejaremos juntos los devotos de Ecuador y los demás triunfes en España y Nueva York. Churonita del cisne te cantamos con amor, con el grupo Canela desde Ambato, sí señor.

Chapito con Arena es el resultado del cantautor del trío Carlos Julio Mayorga. El grupo además es conformado por Luis Prieto, Iván y Juan Pablo Acosta en la percusión, Alex de Colombia y Alex, el Chamito Candela, en los bongos. Esta canción se encuentra en el segundo disco y es resultado del análisis de música latinoamericana. Sus géneros son el bolero, el pasillo y la música bailable. Ahora vamos con dos voces que cautivaron a mediados del siglo XX. Hablamos de Carlota Jaramillo y Luis Alberto Valencia con la canción Atardecer. Se la suave gracia de tu menudo paso, el piélago de grasa, tu cántico sonoro y el viejo sol que viaja con rumbo hacia el ocaso. Atardecer es un pasillo interpretado por Carlota Jaramillo, nacida en Calacalí, y Luis del Potolo Valencia, que hacía dúo con Gonzalo Benítez. Carlota también es conocida como la reina de la canción nacional. Grabó su primera canción en Radio El Prado. Antes de su consagración, tuvo que alternar su vida entre la música y la enseñanza, que la realizaba en Quito y Ambato. En la antigua casa de Carlota se realizó un museo en su memoria. Ahora vamos con el trío Panvil y su tema El Aguacate. Y mi ilusión. tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Pambil, uno de los mejores grupos vocales e instrumentales del país, ofrece un recital en el cual se presentan sus composiciones, con las que han ganado la fama entre los músicos y el público. Ahora vamos a escuchar a un dúo femenino que cautiva con su melodiosa voz. Hablamos de las hermanas Mendoza Suasti y su tema de Conchas y Curales. Disfrútenlo. Ya el cielo cubre de inmensidad el viento, y el mar sin movimiento también en calma está. Este dúo femenino es integrado por Laura Elalia Irene y Mercedes Olimpia. Su padre fue José Mendoza y su madre María Suasti. Tienen más de 60 años de vida artística y han grabado muchas canciones. Han recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales y se podría decir que son la representación femenina del pasillo en el Ecuador. Continuamos con el programa y ahora es turno de Margarita Lazo y su tema Manungo. Adelante con la canción. Inició su formación musical escuchando cantar a su padre tangos y tonadas, boleros y canciones del Ecuador. Empezó a los 8 años su estudio del piano y más tarde de la guitarra, para después dedicarse al estudio del canto con la maestra Blanca Heusel. A finales de los 80, Margarita Lazo se convirtió en una voz dentro del movimiento de la nueva canción local. En el 89 ofreció su primera producción escénica como solista. A partir de entonces, los recitales, espectáculos y grabaciones se han movido por todo tipo de escenarios con compositores contemporáneos del Ecuador. Bueno, amigas y amigos, con esto hemos llegado al final de otro programa de Entre Cuerdas y Tambores. No se olvide que estuvo junto a Jorge Luis Diza y Juan Carlos Flores. Antes de terminar, queremos mandarle un cordial saludo a Ana Carvajal, nuestra fiel oyente del programa. Nos puede escuchar este y todos los domingos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Los esperamos la próxima semana con nuevas voces de los mejores talentos, los ecuatorianos. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción.